recuérdate todo. Cuando no vale nada, me vas a extrañar. Te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a llorar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Y las palmas arriba en casa. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fue así. Una más,